José y toda su división son puestos en cuarentena en el hospital de campaña de N6. La escuela es cerrada por 15 días por precaución. TN reúne especialistas para que den su opinión sobre la gripe. Los mismos le restan importancia. Sin embargo, el noticiero titula Gripe A imparable. Crónica pone en placa roja. Último momento. Primicia de Crónica Televisión. Como chancho, pibe con gripe porcina, puesto en cuarentena. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. No, pará. C5N realiza una entrevista exclusiva. ¡Qué boludo! Pará. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital. No puedo. Pará. Ahí va. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. Infobae titula La última entrevista de Josecito. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más al 11º programa de Escuchá lo que te digo. Así arrancamos, siendo las 6:05 de la tarde. Sí, como siempre, tenemos nuestros compañeros que se ausentaron con aviso, claro. Pepo Villa y el pampeano, Claudio Manríquez, que han ido a buscar a nuestros invitados del segundo bloque. Creo que están en Ezeiza o... Porque tenemos un tema controvertido, han viajado. No los dejaban pasar. No. El tema es ese, que no los dejaban pasar. Para mí quisieron pasar de manera ilegal una compu o algo así, ¿no? Me parece que les van a dar una especie de visa por una hora, que es lo que dura el programa, media hora, y después se van a ir. Les cuento más o menos quiénes hacemos este maravilloso programa. En la operación técnica, Fernando Álvarez, más conocido como Joe Satriani, al que saludamos. El autor Pepo Villa, como les dije, no está, pero seguramente estará llegando en algún momento. Al igual que el pampeano Claudio Manríquez, un pampeano raro. El cordobés pampeano. Cordobés pampeano, una especie de pampeano testimonial. Nuestro columnista reconocido, el Otero Notero, que hoy va a tener un tema controvertido. Es más, no sé si va a llegar a contarlo. ¿Ah, sí? Sí, pues se mete con corporaciones muy complicadas, se mete con Estados Unidos directamente. Vos decís que le pegan dos corchazos y ahí... Y no sé si llega, no sé si así te digo. Qué complicado, bueno, veremos. Veremos. En nuestro productor, Estrella Locuarelli, que por ausencia otra vez no está. Que está estrellado. El problema es que tiene médico. Y es una persona rara. Vive en Capital y tiene médico en La Plata. O sea, es raro, Arili. ¿Otra vez en la selva con los urólogos y demás? Sí. Fue a visitar a su querido amigo el urólogo. Veremos qué le dice esta vez. ¿Quién les habla? Acá al lado mío, Javier Miraglia. Ahí está el tema. Ahí está el tema que lo hace famoso. Hay una parte del tema que me encanta, que es Javibi de mis amores, dice. Va a ser difícil despegar. Mina, ¿no? No sé. Va a ser difícil despegarlo de vos. Sí, sé que creo sí. Que va a ser difícil despegarlo. Sé que creo sí. Que igual le tendría que mandar saludos a Chiche Heimlund, que es el que puso. El que sacó a relucir el exactamente. Tema. Exactamente. No sé si saludarlo o irlo a buscar al final. Claro. Y a gracia a nuestras mañanas, ¿no? Chiche Heimlund, nosotros escuchando ese maravilloso. Por favor. En Radio Mitre. Por favor. Bueno, ¿quién les habla? Mauro Sigliani. Así comenzaremos este 11º programa. Hoy con un invitado de lujo, un invitado especial, un amigo de la casa, Nicolás, el Tano Salvareza. Tano, ¿cómo va? ¿Cómo le va, muchachos? ¿Todo bien? Bien. Vine porque veo que están faltos de equipo. Sí. Yo tengo productor ya. Arili está faltando muy seguido. Ahí asoma el pompeano, que han llegado de traer a los invitados. Ahí están, son una banda. Son un montón. Déjame que les cuente a la gente de paso que... Con Nico, sí. Es uno, digamos, de las primeras personas con las que quisimos armar un proyecto. No. Y que, siempre estuvo en nuestro. Bueno, en nuestro... que por H y por B nunca se dio y bueno. Seguramente se incorporará como miembro fijo del programa. Él sabe que por tiene supuesto. Las puertas abiertas. Hoy vamos a tocar un tema controvertido, si los hay. Él fue uno de los que propuso el tema, por eso dijimos, bueno, vení y comentalo con nosotros. Seguramente estaremos hablando de eso. Pero antes de arrancar con eso, les cuento que recién pasé por ahí, por Florida. Diagonal Norte, uh-huh. y me entregaron un folleto que decía: juntemos 100.000 firmas para exigir la inmediata remoción de Jorge Fino Palacios al frente de la policía de Mauricio Macri. Decía el papelito, volante, el volante, panfleto, que el me volante. Dieron, el panfletito. Así que di media vuelta, volví y firmé, obviamente. Así que si usted quiere firmar también, por si no sabe quién es el Fino Palacios, es el que designó Macri para ser jefe de la policía porteña. Pero, entre otras cosas, está denunciado por el encubrimiento en el caso del atentado a la AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. También dicen que tuvo vínculos con los asesinos de Axel Bloomberg, aunque él lo intentó explicar el otro día, esas explicaciones, ¿no? De, bueno, del gobierno de Macri, que son un poco extrañas. Intentaron explicar. Sí, sí, sí, son, siempre quedan las explicaciones de Macri y de Montenegro, ¿no? Porque, sí, realidad, sí, sí. No, no tanto de Palacio, sino de quién lo banca. De quiénes lo bancan y quiénes lo bancan ahí. Así que, bueno, si quiere dejar su firma también, hay un blog que es www.noalfinopalacios.blogspot.com. Ingrese, puede dejar su firma a partir de ahí. Que debe tener un asesor de imágenes. Fino Palacios, porque enseguida le hicieron volar el bigotito. ¿Viste? Como para arrancar. Me parece que es lo primero. Como para cambiarle lavarle un poquito la cara. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos? ¿Quieres saludar a Pampeano? ¿Cómo acá vino? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpas públicamente. No, por favor, faltaba más. Lo que pasó es anecdótico, es para contar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Quiere contarlo ahora? ¿Quiere? Y, ¿viste? Hay un auto nuevo. ¿Auto nuevo? Sí, sí. ¿Auto nuevo? Casi le... ¿Pepo Villa? Pepo Villa al volante. Tuvo por la ciudad de Buenos Aires. Turpo, ¿por qué cuando sale le gusta dar tantas vueltas? Ya no lo voy a entender. Y bueno, vamos a hablar con él, casi chocamos en tres ocasiones. No, sí, sí, está tan mal maneja. Está buscando un estacionamiento. Bajé, o sea que vos bajaste y él se fue. Me largó andando prácticamente. El auto me abrió la puerta. Corrí hasta acá y me parece que me lesioné. No, porque estaba frío. Estaba frío y cuando pico, le tiró. Pico, me levanto, miro el cartel de McDonald's y siento el tirón. No. Siento el pinchazo. ¿Ligamento? No, solamente desgarro. Sí, puede ser un desgarro. Viste que de Michelis. Ojalá que no. Sí, de Michelis fue ligamento. Tobillo. Ligamento de tobillo, un esguince, podríamos decir, los maricones. Déjame que diga antes de arrancar los números. Sí, las vías de comunicación, porque si no. Rápido. Rápidamente, entonces. Las vías de comunicación con nosotros son el 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 155-765-2768. Sí. O bien mandándonos un mail a escuchaloque@gmail.com o ingresando, sí, como vos dijiste, en nuestro blog, es verdad, www.escuchaloque.blogspot.com. Saben que en ese blog, que es nuestro, digamos, pueden escuchar los programas que ya se han emitido. O sea, nosotros hoy a la noche, más tardar mañana, subimos el programa del día de hoy. Y si, correcto, ustedes no han tenido tiempo de escucharlo en vivo o se han quedado con alguna duda, por ejemplo, la anécdota del auto, pueden entrar ahí a nuestro blog y escuchar el programa desde ese lugar. Pero hoy tenemos un tema más que interesante, que es la educación sexual en las escuelas, que es el tema de la semana. Y vamos a empezar con eso, vamos con las noticias. Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, Prensa, La... En Escuchar lo que te digo. Como bien les comentaba recién, hoy el tema de la semana, hoy vamos a comentar el tema de la semana, que para nosotros fue, sin lugar a dudas, las repercusiones que se dieron a partir de los comentarios de Monseñor Aguer, el domingo, en una entrevista en el diario Perfil. Monseñor Aguer hizo declaraciones bastante polémicas sobre un manual de educación, que, para educadores, digamos, de educación sexual en las escuelas. Que ni siquiera iba a llegar a las aulas. Era para educadores. Es material complementario, o sea, ni siquiera era, digamos, claro, algo para distribuir en los alumnos. Es claro, complementario, claro, para el que enseñaba, digamos. Y conflictivo para los miembros de la iglesia, al parecer. Un tema bastante controvertido. Tenemos un par de audios para ir escuchando qué dijeron cada uno de nosotros. Vamos a estar comentando sobre este tema. Les cuento un poco lo que dijo Fontevecchia, que la idea nuestra siempre es reflejar lo que dijeron los medios sobre este tipo de cuestiones. Y Fontevecchia, que fue el encargado de hacer la entrevista, decía en su nota posterior a haber hecho la entrevista algo así. Decía: Aguer, para rebatir el manual de formación docente en educación sexual, criticó no solo a Marx, recordemos que dijo que era neomarxista, sino también a Nietzsche, Descartes, Freud, Foucault, o sea, ya que estaba, le dio a toda la rama, ¿no? El hombre no anda con vueltas, dice Fontevecchia en su nota. En las solas tres páginas que contienen sus consideraciones acerca de las orientaciones oficiales sobre la educación sexual, el presidente de la Comisión de Educación del Episcopado puso en tela de juicio a una parte significativa de los mayores pensadores de los últimos siglos. En su cruzada antidialéctica le faltó criticar a Hegel y no se privó de elogiar a Adorno por su dialéctica negativa, entre otras. Recordemos que Monseñor Aguirre es uno de los personajes más odiados por las mujeres o por el sector más feminista, digamos, de las mujeres, por su estampa conservadora, podríamos decir, de alguna manera. Fontevecchia lo critica, Fontevecchia es agnóstico, periodista del diario El Perfil, dueño en realidad del diario, y el que le hizo la entrevista, dando una pequeña crítica, una pequeña síntesis de lo que dijo, en este caso puntual, sobre las palabras de Monseñor Aguirre, que fueron un poco complicadas. Tenemos un audio, el primero, para escuchar. Vamos con el, esto es lo que decía Rosín, el periodista Gerardo Rosín, en América 24 el domingo, sobre las palabras de Monseñor Aguirre. Vamos a escuchar eso y seguimos con el debate. Gerardo. Uno de los debates de la semana, dentro de un rato vamos a tener en nuestros estudios también al ministro de Educación, tiene que ver con este manual, que se llama Material de Formación de Formadores en Educación Sexual y Prevención del VIH-Sida. Este manual suscitó un comentario muy fuerte por parte de un hombre importante en la Iglesia Católica, que es el que vamos a leer ahora en la placa. Monseñor Aguirre dijo, el manual es reduccionista, porque la idea de la sexualidad no contempla el plan integral de la persona, ni menciona el amor. Y más tarde dijo también, el manual es neomarxista, porque interpreta la sexualidad según la dialéctica del poder. Bueno, ahí publica uno más. El manual propone el uso exclusivo del preservativo como único medio de prevención del VIH-Sida. ¿No sería más eficaz o indudablemente más segura la abstinencia de las relaciones sexuales prematuras o irresponsables? Estas declaraciones, Monseñor Aguirre, suscitaron un debate interesante. Ahí estaba lo que decía el periodista Gerardo Rosín sobre lo que había dicho Monseñor Aguirre. Obviamente son palabras que salieron por escrito, por eso nosotros no la tenemos de boca de él. Pero en esa entrevista, Gerardo Rosín le hace una serie de preguntas a un invitado que tenía especial, que es Alberto, perdí el nombre, Alberto, que era miembro de la UCA. Acá lo tengo. Alberto Bochatey, que es vicepresidente del Instituto del Matrimonio y la Familia de la UCA. Y Alberto Bochatey decía lo siguiente sobre lo que había dicho Monseñor Aguirre. En una época como los viejos griegos, de sofistas, ¿no es cierto? Hay algunos sofismas que se echan rápidamente a rodar. ¿Qué es un sofisma? Para no hacerlo difícil, sí, ¿no? Sí. Son argumentos de razón, ¿no es cierto? Argumentos aparentes para tratar de justificar o defender algo que es falso. Entonces, por ejemplo, decir... ¿Tienen lógica propia? Tienen una lógica propia, pero no afirman una verdad. Parecen que es una verdad, pero no afirman una verdad. Porque, por ejemplo, decir que hacer una crítica al contenido de un manual es que no pretender que no se aplique una ley del Estado, eso es un sofisma. Porque en ningún momento se dijo que no se aplique la ley. La ley ya está, te guste o no te guste, hay que aplicarla. Ahora, la pregunta ¿es lo único que hay que enseñar o no se puede enseñar otras antropologías? Yo digo que enseñen la católica, por Dios, pecado mortal sería eso. Pero enseñemos plural, ponelo a Foucault si vos querés, encantado, y poner otras visiones, ¿no es cierto? ¿Por qué neomarxista? Porque una de las que está citada a través de Foucault, que es de Leo Levy, lo dice explícitamente. El marxismo se equivocó haciendo la lucha de clases sociales. Ahora hay que hacer la lucha de clases sexuales. Para que desaparezca estas clases, tiene que desaparecer la sexualidad. Por lo tanto, ideología de género, donde el sexo es diferente al género. Entonces, es una visión neomarxista propuesta por esos autores. Uh-huh. Lo que pasa es que estos autores en Argentina no son muy conocidos. Ahora, yo le Estas eran las palabras del vicepresidente del Instituto del Matrimonio y la Familia de la UCA, Alberto Bochatey. Sí, del Instituto del Matrimonio y la Familia, Alberto Bochatey, quien decía muy suelto de cuerpo, entre otras cosas, que el marxismo había fracasado, sí, perdió, se equivocó. Dijo. O por lo menos que esta lucha de género era como algo terrible, ¿no? Y él decía que enseñen todo, no que enseñen una parte, que enseñen todo. Claro. Digamos, es medio extraño, ¿no? Porque lo que se conoce, lo que piensa la iglesia es bastante conocido. Y también hablaba de la ley, ¿no? Decía, como que me da la sensación que no le gustaba mucho la ley. La ley ya está, y va a haber que cumplirla, como diciendo, bueno, no nos queda otra. Yo les cuento que la ley, que es la 26.150, que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que se aprobó en el 2006, en su artículo primero dice, todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacionales, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral, la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, digamos. Más claro imposible. Es bastante completo. Y este es el primer artículo, seguramente un montón de artículos más. Y en este caso el manual específicamente hablaba de educación para los educadores, ¿no? Para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Yo tengo un fragmento de la editorial que salió publicada hoy en el diario Clarín. Diario Clarín de hoy. De hoy, en la editorial. Sí. Que apunta directamente a qué contiene este manual. Ah, mira. Y dice: se trata en realidad de una compilación de artículos para la promoción de derechos de salud, educación sexual y prevención del SIDA en el ámbito escolar. Los mismos tienen el carácter de material de apoyo y no de uso obligatorio. Claro, es lo que hablaba hoy el Pampa, de que no va a llegar a las aulas directamente, sino que es formación para formadores, ¿no? Igual déjame sí. Retractarme con respecto a lo que dije recién. Lo pensé mejor en estos dos minutos. Sí. En realidad creo que el punto, y no crean que estoy de acuerdo con esta gente, no sería el argumento para defenderse, no sería no llega a las aulas, no es para educadores. Vos estás educando educadores que van a educar futuros educadores o al menos ciudadanos. Sí, ciudadanos. O sea, va a llegar. El problema no es que llegue, el problema es lo que ellos plantean de lo que está mal de la discusión. Obviamente. La cuestión de fondo ahí es en quién delega, o sea, quién educa a tus hijos. Exacto. Fue la educación de fondo, o sea, la cuestión de fondo siempre fue esa. Mm. ¿En quién delegás? O sea, ¿quién es el principal educador? ¿La familia o el Estado? La Iglesia tiene mucho que ver con la familia en ese sentido. La Iglesia históricamente es de mucho peso político y desde el 2004, desde antes, la ley sancionó en el 2006, ha venido rechazando. En realidad no es nuevo esto de ayer tampoco, de ayer ya ha tenido declaraciones muy poco... Mucho más duras también sobre esto. Somos chicos que escuchamos todo el tiempo la Iglesia. Sí, obviamente. Pero no solo esto, sino de las distintas formas de prevención. De enfermedades sexuales, digamos, está en contra del preservativo. En un momento de la nota, yo la leí completa, son muchísimas páginas, una nota muy extensa al señor Aguer que le hace Fontevecchia, y en una parte él claramente dice que el preservativo ellos no lo toman como un... Bueno, lo decía Andrés Podés, ¿no? el Bochatey de la UCA, que decía que, bueno, la abstinencia sexual. Claro. ¿No? Y recién, y Sileoni después, muy absolutamente, le dice que en realidad la abstinencia es una conducta sexual y el preservativo es un método para prevenir enfermedades sexuales, para prevenir, de hecho, embarazos no deseados, que llevan abortos clandestinos, muchas mujeres mueren por abortos clandestinos en Argentina. Es una cuestión criminal directamente. O sea, es muy peligroso no proponer que se use el preservativo. Pero aparte, no solo es una cuestión personal lo de la abstinencia, sino también que es religiosa, digamos. No todos son católicos, ¿no? La religión, digamos, no está en todas las escuelas enseñar de la misma manera, y hay que enseñarle a todo tipo de religiones. Nico nombraba a Sileoni, que es el ministro de Educación, y nosotros tenemos lo que decía Sileoni en una de las entrevistas que dio en Radio del Plata este lunes, habló en Radio La Red también, bueno, en otros lugares más, pero nosotros tomamos estas palabras, que es un poco la síntesis de lo que piensa el ministro, por lo tanto de lo que piensa el gobierno sobre esto, ¿no? Con sinceridad, no queremos discutir sobre ideologismos y posiciones extremas. No quiero ser autorreferente, pero le digo lo siguiente. Hay una ley, 26.150, que responsabiliza al Ministerio de Educación de la Nación de que haya educación sexual en las escuelas. Para decirlo de otro modo, me responsabiliza a mí, en primer lugar. No es que me pide opinión. No me pide opinión la ley sobre si me parece bien o mal que haya educación sexual. Me responsabiliza. Entonces, nosotros tenemos tres obsesiones, que son, en relación con la educación sexual integral, enfermedades de transmisión sexual, uno. Segundo, embarazo temprano. 6% en la ciudad de Buenos Aires de embarazo temprano, 25% de embarazo temprano en el norte grande argentino. Y esto tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con una perspectiva de derechos, tiene que ver con la salud de las chicas. Y tercer punto, que para nosotros es muy importante, abuso infantil. El abuso intrafamiliar, el 50% de las chicas abusadas convive con su abusador, el 75% son familiares directos. Entonces, la verdad que no quiero sumarme a una discusión que ni siquiera es ideológica, porque para mí son bienvenidas las discusiones ideológicas. Sí, claro. Estos son deformaciones de la ideología, son ideologismos. Y yo creo que podría estar de acuerdo en muchas cosas con los amigos de la iglesia, de hecho tengo buena relación con ellos, cosas en las que estamos de acuerdo, no reducir la educación sexual a la mera genitalidad. Este es el Ministerio de Educación, para nosotros los valores son muy importantes, el valor de respeto, el respeto al otro, el respeto al cuerpo del otro y al propio cuerpo en una perspectiva de derechos humanos. Yo creo que hay una parte que tiene que ver con salidas personales. Monseñor nos tiene acostumbrado a estos exabruptos. Yo prefiero creer que no es la opinión de la iglesia en su conjunto, con la cual podemos seguir dialogando. Estas eran las palabras del ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilioni, que decía muy claramente la posición, ¿no?, del gobierno, digamos, del Estado. Él hablaba del Estado, ¿no? Una ley que se tiene que respetar, la ley que nosotros recién estábamos hablando, y era una posición más que concreta sobre eso. Pero a raíz de estas palabras también se desataron otras opiniones. Justamente hablábamos hoy de un artículo escrito por Rolando Hanglin, que Nico... Lani. Ayer en La Nación salió la noticia, la nota de Rolando Hanglin, que más o menos, para más para menos, dice que no hay que dar educación sexual porque la Argentina está para otras cosas, que no le importa a nadie la educación sexual. Dice la ley que cualquier argentino quisiera ver aplicadas urgente y puntualmente son las leyes penales que reprimen el narcotráfico, los asaltos a mano armada. La ley de educación sexual no le quitan el sueño a nadie. Estamos hablando de una persona que pasea desnuda. Ahí está. Por el universo. 4 de la tarde, desnudo en el programa de Cristina. En el programa en bolas. En bolas. Prendo la tele con la señora, ¿no? Con una panza. Con la tailandesa esa que tenía de novia, que lo acostó, después se fue. Se llevó un par parte de su dinero, sí. Y él volvió con su primera mujer. Bueno, lo que otra cosa que dice esta nota es que los que tienen que educar, prácticamente dice eso, es la televisión. Exactamente. Dice, viendo los Simpsons. Y cita, creo que dice que los chicos se educan. Amas de casa desesperada. Animal Planet y Amas de casa desesperada. Acá dice: los docentes de 12 años saben que. Saben más que nosotros sobre sexo, el embarazo, los profilácticos, la masturbación, el SIDA, el ADN, los bebés de probeta y el acoplamiento de canguros y ballenas. Y cierra la nota diciendo que esto me sorprendió y lo marqué aparte porque los docentes deben enseñar las tablas de multiplicar, el descubrimiento de América y la geografía del mundo. Hoy por hoy se debería enseñar también el ritmo y la estación de las cosechas del campo argentino. Ahí le saltó un poco la ficha. Los rudimentos de la cocina, claro, las mujeres, ¿no? Seguramente. Oficios técnicos. Y los adolescentes deberían salir del colegio con una licencia que los habilite para conducir un auto, un camión, un tractor, una cosechadora. Mire lo que está diciendo. Y no solo un MP3, dice. ¿Qué fumó? Eso sería un gran avance progresista y concreto. ¿Y cómo manejar a la mujer también, a la esposa? Eso, ¿cómo pegarle? Claro. ¿Cómo pegarle a mi mujer por Rolando Hanglin? Faltó un poco. Digo yo, ¿por qué no es ministro de Educación él? Ya que la ve tan fácil. Increíble. Porque le gusta andar en bola. Sí, su propuesta es que la naturaleza haga su obra directamente. Eso es terrible. No hay que dar educación sexual a los chicos porque cuando los hombres y las mujeres se hagan hombres y mujeres van a aprender. Es un discurso tan lleno de contradicción. Exacto. Porque para la señora que está distraída en la casa y está escuchando esto y cree que Lani es un férreo defensor de la no educación sexual en los colegios, Lani Hanglin hace todo el tiempo referencia a la escasísima experiencia sexual de la gente que escribe claro, contenido. Exacto. Él que parece haber estado con todas las mujeres y seres de humanos todo, de la tierra, dice que los maestros deberían saber sobre el amor múltiple, los swingers, el orgasmo, no sé qué, el punto G, o sea... Claro. Es más, dice que las familias católicas que no quieren educación sexual tienen que ser respetadas, como si el Estado estuviese faltando el respeto... No, a través de una ley que está muy bien, en realidad, que informar. O sea, causa muerte. Provoca muertes. Eso es lo grave. Exactamente. Scilioni en un momento de la nota... Del preservativo. Bueno, claro. En un momento Scilioni de la nota dice puntualmente, esto va para prevenir. Esto es... necesitamos que los chicos sepan cómo se tienen que cuidar. Hay mucho embarazo no deseado. Hay muchas chicas que todavía creen que teniendo la primera relación sexual no quedan embarazadas. Hay muchos de las niñas abusadas que viven con sus abusadores. Más del 50%, decía el ministro. No son cuestiones para tomar con mucha banalidad y hasta burlarse diciendo que la mejor forma es la abstinencia. Estamos en el siglo XXI y tenemos que pensar que los pibes tienen que estar informados. Pretender que la televisión eduque, haga lo que debería hacer, lo que deberíamos hacer nosotros, es una burrada. Claro. Además, habla del preservativo como algo que es incómodo, o sea, alientan a usarlo, es incómodo, no genera placer, y es más, lo tilda de antiguo porque los faraones se ponían tripas de burro. ¿Qué carajo tiene que ver eso? Claro, tal cual. A todo esto, sí. Como dicen que el Estado no se tendría que hacer cargo de enseñar educación sexual en las escuelas, sí. ¿Qué deberíamos pensar que de dónde lo tienen que aprender, de cómo lo aprendió, por ejemplo, Homero Simpson. Que lo, no, pero es lógico de lo que dice la iglesia es que te tiene que buscar tus viejos directamente. La familia. Exactamente. La familia y la gente que no tiene familia o que no tiene la familia constituida como la iglesia quiere, no sé. O lo que los padres no tienen la suficiente formación como para educarlos, que es una realidad también. Es extraño, ¿no? Es extraño la posición de la iglesia. Tenemos mensajes. María de Palermo dije, pídanle a Ger que muestre el manual de educación sexual del padre de Graci. Durísima palabra. Durísimo, María. Y también llegó un mensaje de Julia que dice, si en el seminario enseñaran educación sexual, no habría tantos pedófilos ni tantos romperían los votos de castidad, ¿no? Hablando de romper, ¿no? Dos visiones bastante particulares, dos mujeres que nos han escrito, una visión que creo que encierra un poco, la iglesia está cada vez más cerrada, por eso está aprendiendo cada día más fieles, no se moderniza y entra en defensa de cosas totalmente arcaicas, antiguas, que lo dejan así, digamos, a simple vista lo que piensa y lo que son, ¿no? Sí, si lo llevas al límite, o sea, de la no información, es casi te remite a la época dictatorial, ¿no? Donde las sociedades no informadas son las más sumisas, ¿no? Digo, es muy complicado. Aparte, mismo el término neomarxista también lo remonta a... Sí, tiene, sí. ¿No? Digamos, a una época bastante complicada. Connotaciones negativas. Completamente. Claro, como si ser marxista fuera algo malo. Hay que perseguir a los marxistas como antes. ¿Cómo antes? Los marxistas judíos, gays y gitanos, una cosa así era. No es extraño, ¿no? Que la iglesia en ese momento no haya adoptado una posición clara y siga con estas cuestiones. Nos pasamos un poco del tiempo, pero la verdad que la discusión estaba bastante interesante. Ahora en el segundo bloque seguramente tendremos dos invitados o dos personas que han traído ustedes, chicos. Que sí, contactamos. ¿Contactaron? Yo ahora en un segundo salgo para Lanús, que tengo que hacer una entrevista y llamo por teléfono y la hago. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ya sabe, comuníquese con nosotros. Javi, dale las líneas a la gente para que se comunique. Bien, los teléfonos son para comunicarse con nosotros, el 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 155-765-2768. Sí. O bien mandándonos un mail a escuchaloque@gmail.com o ingresando a nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com. Vamos con música, Pepo, ¿qué tenemos? Vamos con David Bowie, el tema Hero. sí, mal, mal. Escucha, acá, no es short, no es short. Muchachos. Escuchá lo que te digo. Muchachos, paremos un minuto. Muchachos, paremos un minuto. Paren. Si nos dedicamos a otra cosa, mejor. Como la música no es para nosotros. Tu hermana tampoco. Hacemos periodismo. Escuchá lo que te digo por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Seguimos en este segundo bloque de Escuchá lo que te digo. Tenemos unos saludos, unos mensajes. Si quieren pueden empezar. Sí, yo le mando saludos a Marito por el cumpleaños, el esposo de mi vieja. Bueno, cumple. Saludos para Marito entonces, saludos también a la gente, a Facu, que dijo hoy que nos iba a escuchar y que quiere su oportunidad. La va a tener. Yo quiero la oportunidad. Seguramente la va a tener. Seguramente la va a tener Facu. También mandó mensajes Otero el Notero. Uh-huh. Andás a ver dónde está este pibe. Estoy bien por ahora, dice. Lo importante es que llegan los mensajes. Sí, seguramente en un rato se estará comunicando con nosotros. Debe tener una compañía de teléfono muy buena, porque andás a ver dónde está que lleguen mensajes de texto. Como saben ustedes, como bien les contábamos en este primer bloque, Lautaro Pepo Villa no vino ahora porque se fue a hacer un móvil en directo y está en la ciudad de Lanús. Ajá. Más precisamente cerca de una fundación. Ahora vamos a comentar un poco sobre. Está en la fundación. Va a ser una entrevista a Serafín Bufarras, que es titular de la fundación Contento los Pibes. Ajá. Una fundación, bueno, que manejada por este hombre de Serafín Bufarras, un cura. Vamos a hablar con Pepo. Pepo, ¿estás ahí? Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha bárbaro. Pero escucha re bueno, bien. Acá primero quiero agradecer a la Iglesia Cristiana por habernos recibido. Y, ¿a la Iglesia Cristiana? Sí. Y bueno, voy a hablar... Estás ahí en la fundación, ¿no? Sí, estamos acá en Lanús, en las oficinas que tiene el cura. ¿Contento los Pibes se llama la fundación? Sí, una fundación muy linda, la verdad, un poquito rara algunas cosas. Ah, bueno. Llaman la atención, pero... tienen que visitarla. ¿Estás en la habitación, Pepo, con Serafín? Sí, ahora vamos a hablar un cachito. Bueno, dale vos con quiero el presentarles a Serafín. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, Serafín, buenas saludos tardes. Saludos a todos los oyentes de Escuchá lo que te digo. Es un placer para mí estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Nosotros también. Gracias por brindarnos en la entrevista, ¿no? Sí, seguramente, ahí con Pepo nos estarán contando. No sé, Pepo, si querés hacer un poco vos las primeras preguntas, si querés que arranquemos nosotros. Sí, bueno, principalmente es por el tema de este conflicto que hubo, esta pelea que tuvo el ministro de Educación con el Monseñor Aguer. Quería saber, a ver, usted qué opinaba sobre la educación sexual. Bueno, en principio creo que es un tema muy delicado. Nosotros acá en la fundación hacemos muchísimo por los chicos. Son innumerables las actividades al aire libre que realizamos, desde carrera de embolsados, cuarto oscuro. También hacemos fútbol, por supuesto. Están viendo el fútbol. Disculpe, yo ahí veo un cuadro que tiene usted de Bambino Veiga. Sí. ¿Le gusta Bambino Veiga? En realidad soy fanático de San Lorenzo de Almagro y del Bambino Veiga, por supuesto. Me parece un ícono y un gran representante de los valores. ¿Usted no le llama la atención? Él tuvo unos problemitas con... No, ¿de qué? No sabía, ¿por qué? Y en una época estuvo preso por una causa por abuso. Mira, te cuento. Yo desde el año 76 al 83, más o menos, estuve fuera del país. Así que muchas cosas me cuentan, pero viste, no sé. Una linda etapa se perdió, estuve, ¿no?, haciendo seminarios por todo el país, por todo el mundo, perdón. Ah, dijo que no estuvo en el país por eso. Y te comento más, mirá, con respecto, volviendo al tema de la educación sexual, por ejemplo, nosotros inculcamos, creo que antes que la educación sexual, los valores familiares y del amor y el respeto por el prójimo. Estas fotos que te estoy mostrando acá, ¿ves? Son juegos que nosotros hacemos. Pero, esta foto, sí, muchachos, les contanos, comento cómo son así las fotos. A ver, para que es un patio, hay un árbol, claro, una liana. Sí. Y está, ¿usted es? Tarzán, estoy haciendo de Tarzán. Haciendo de Tarzán. Representando. Tiene solamente un taparrabo. Claro. Como y hay cuatro chicos que están vestidos de mono. Sí, son los mellizos La Torre y Martín García, que no, son los nenes que más tiempo están conmigo. Yo estoy representando el clásico literario Tarzán. Fíjate en esta que estoy arriba de la ballena inflable. Esto Es un clásico del cine, que es Liberen a Willy, creo que seguramente todos pero la vieron. Pero acá tiene el cuerpo aceitado usted. No, eso es una crema que me recetó. No, está aceitado. No, es una crema por una alergia que yo tengo. ¿Se muerde la lengua normalmente usted así como...? Eso es un gesto quizá que la cámara me ha jugado una mala pasada, pero en realidad lo que estoy haciendo es... ¡Qué linda ballena! ¿Te molesta si pongo un poquito de música? Así nos ponemos, nos relajamos un poco. ¿Qué edad tiene? Disculpame, no sé si escucharon, pero quiere poner música. Yo escucho esta música siempre para dormir, para relajarme con los chicos. No saben lo bien que me sale con la guitarra criolla, esto se los toco. A ver, no toque nada. Ponga el tema, a ver. Ay, cómo me gusta este tema. La música es, creo que está muy bien. Escuchar, vos sos joven, salís a bailar siempre. ¿No le parece un poquito rara la esta música de Telo? ¿Cómo no escuché? Perdón. Es la música con la que nosotros siempre nos reunimos en torno al fogón, los chicos se quedan a dormir y dormimos abrazados y todos juntos. Todos juntos. ¿Cómo abrazados? No, pero lo que está diciendo es tremendo. Yo no se imaginan lo que es la oficina. Tiene una bola de espejo en el... Tengo un colega... medio raro, no sé. No, te comento. Mira, tengo un amigo que se llama Ramón Bertolotti, que es el párroco de Banfield. Todos los jueves nos juntamos en la casa de él a cenar. Comemos monaguillos envueltos. Niños... No, ¿cómo? Niños envueltos. Comemos niños envueltos que él prepara muy bien. Y hablamos de esto, de la educación sexual, de los malditos marxistas que están detrás de todo esto, de estos contenidos. ¿Querés hacerme alguna...? Serafín, ¿qué pasa? ¿Te molesta si me saco la campera? Me está dando calor porque... El tema es que la caldera está acá cerca y me agarra un calorcito. Pero... Carne joven, encima, lo fue a entrevistar, ¿no? Sé, a mí me parece... ¿Le parece? No, terrible. Serafín, déjeme que le haga una consulta. Lo escucho, amigo. En realidad dos. Miraglia es el que le habla, ¿eh? ¿Cómo le va, Miraglia? ¿Qué edad tiene Miraglia? No se puede decir al aire eso. 30, está pasado. Para usted está pasado. Sí. ¿Tenés hermanos, Miraglia? No, por el momento... Tenemos en la fundación, puede hacer muchos amiguitos. Se puede quedar los fines de semana. No, le agradezco. La verdad que le agradezco la invitación, pero por favor, prefiero estar donde estoy ahora. Sí. Lo escucho, Miraglia. Las dos preguntas que tenía era, primero, ¿cuántos años tiene? ¿Y hace cuánto que está al frente de la fundación? Tengo 65 años. Ah, joven. Sí, y 65 y hace... Sí, 7 años van a ser que estoy a cargo de esta fundación tan linda. Fundación que se llama Contento los Pibes. Contento los Pibes, así, sí. Y eso me trae otra pregunta, porque el nombre. Nombre, ¿en qué pensó? ¿Por qué? También, ¿no? Se asemeja mucho a la fundación que tenía el padre Grassi, ¿no? Claro. Felices los niños, ¿no? ¿Quién es el padre Grassi? Ah, no lo conoce el padre. No estoy al tanto. Qué raro, es un compañero suyo de la Iglesia Católica, ¿no? Debe haber estado fuera del país también. Hace un tiempo que viajé de vuelta. Ah, sí. Ajá. Yo sigo con los seminarios, sí, claro. Seminarios. Y yo creo que el nombre de la fundación igual no se me ocurrió a mí, pero me parece adecuado porque es contento a los pibes, que es lo que yo los veo contento a los chicos. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Si están bien con usted y usted dice que están bien, nosotros no vamos a... No vamos objetarle, a emitir juicio de valor al respecto. Hay quien quiera decirnos algo. O sea, es que yo en 10 minutos tengo un partidito de fútbol. Ah, bueno. Les voy a poner otro tema. Me encanta musicalizar. Uf. Si no les molesta. No, por favor, a ver. Tengo un partidito de fútbol. ¿Qué más escuchas? Con los chicos de la parroquia, casualmente. Me voy a cambiar acá porque no llego. Si no, no llego. ¿Cómo va a cambiar? Muchachos, ¿qué tema es? Pero si hay que tener fe, querido. No, pero... Ese tema es terrible. Se está sacando la ropa, pero vamos a tener que cortar el móvil, me parece, ¿no? Cortá, porque... Vení, sentate acá. ¡No! Se cortó. Vení un poquito. ¡No! Andate de ahí. ¡Escapá! ¡Escapate! Bueno, terrible, bueno, terrible. ¡Qué final de móvil! ¡Qué final, ¿no? ¡Qué terrible el móvil! ¿Qué, Ariel le mandó la biblioteca para que vuelva? No sabemos en qué fue, si habrá ido en el 21. Que vuelva íntegro. Sí. Sobre todo eso. Íntegro. Por la familia, que debe estar preocupada. Por ahí vuelve contento, ¿quién te dice? Bueno, así pasó el móvil de Lautaro Pepo Villa, en directo desde la ciudad de Lanús, con el cura Serafín Bufarra, que es titular de la Fundación Contento los Pibes. un tipo con declaraciones fuertes, ¿no? Apoyando lo que decíamos. Sobre todo apoyando. Sobre todo apoyando, ¿no? Se ve que apoya mucho a los chicos. Sí. Bueno, esta fue la columna del día de hoy, digamos, el móvil en directo. Los invitados. Así que vamos a repetir, Miragla, si te parece, las líneas para que la gente pueda comunicarse. Y en momentos nada más tendremos a Otero. Bien, entonces, las líneas de comunicación con nosotros son el 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 155-765-2768. Sí. O bien enviando un mail a escuchaloque@gmail.com o ingresando a nuestro blog para dejar algún comentario, algún mensaje, www.escuchaloque.blogspot.com. Bueno, y nos vamos entonces ahora con un poco más de música, ¿te parece? Vamos con otro tema de David Bowie. Le contamos un poco a la gente que nosotros elegimos pasar música de un cantautor nacional o internacional. Y pasamos un par de temas de esa elección. En este caso Pepo elige, así que vamos con más de David Bowie. We passed up on the stairs. We spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Shook his hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Hay lugar para todo. Somos peronistas y hay lugar para todo. Tranquilo, tranquilo. Bueno, yo lo que les quería decir era, acá me acaban de avisar que el compañero Matías Peralta tuvo un accidente. Necesitamos 500.000 dólares de sangre de grupo 4HH1X, que es una sangre media rara que hay solamente en el norte de África y en los Balcanes. Además me están avisando acá que mañana en FM90.1 Radio La Boca, también se puede escuchar por internet, está empezando un programa que se llama Escuchá lo que te digo. Es un programa muy lindo que va a estar todos los jueves. Son 4 o 5 pibes demasiado facheros, así que lo vamos a tener que escuchar, muchachos. Tranquilos, tranquilos, no empujen, no apoyen a las damas. Hay entradas para todos, hay consumiciones y pueden pasar a retirar el choripán y la coca con el vale respectivamente por la parrilla de Don Carlos. Escuchá lo que te digo, un programa del pueblo. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. De las más oscuras lejanías, desde los recónditos rincones escondidos del mundo, aparece él, con su llamado, que nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. Ahí está, ya llegó, él es Otero, el notero. Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero. Otero, el notero, Otero, el notero. Notero. Otero. Sí, señores y señores, con ustedes, el señor Matías Daniel, más conocido como Otero el Notero. Buenas tardes, Otero, ¿cómo andas? Buenas tardes, compañero, ¿cómo le va a todos los colegas ahí en el programa? Bien, muy bien, la verdad que ansioso por escucharlo. Lo que sí, tiene yo para también, hoy. Ansioso por salir, como todas las semanas, recorriendo un poco el mundo. ¿Dónde está? Bueno, en este momento me encuentro en Caracas, no estoy tan lejos, estoy acá en el norte de Sudamérica, sería. Sí, sí, la está pasando mal, ¿no? La estoy pasando mal, por ahora me quedo cerca del Ecuador, es parte de la... también estoy siguiendo la actualidad del momento, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, no me estoy yendo de la zona, no quiera decir que estoy buscando el calor. No me voy a volver para acá cuando sea verano. No, obviamente. Pura casualidad. Yo creo que por acá lo vamos a tener en octubre recién. Octubre, noviembre. Probablemente porque hay cumpleaños. El cumpleaños de un amigo autista. Seguramente voy a estar por ahí. Pero bueno, si después voy a tener que volver a viajar. O sea, uno no se toma descanso en estos temas porque todo se mueve, ¿no? Y es por eso que me vine hasta Caracas, porque me entrevisté con una abogada y escritora muy importante. Se llama Eva Gollinger, que sacó varios libros, entre ellos El Código Chávez y Las telarañas del imperialismo. Y bueno, estuve hablando con ella y me contaba que una visión, una manera de ver estos acontecimientos que hoy parecen que suenan por separado, pero son parte de la misma orquesta, que es por un lado el golpe de Estado de Honduras y por otro lado el refinanciamiento del Plan Colombia con esta nueva intervención con las bases, 5 bases militares que van a ser otorgadas a los Estados Unidos. Sí, no solo eso, sino la visita, ¿no?, del presidente Uribe a Argentina y a otros países de Sudamérica, explicando un poco, ¿no? El acuerdo que firman con Colombia y Estados Unidos se firma 2 días después del derrocamiento de Manuel Zelaya. Claro, casualidad. O sea, casualidad. De esta manera, Eva Goldinger lo que dice es que se está viviendo toda una nueva ofensiva imperial que por ahí en algunos tiempos estuvo hace unos años, digamos, mesurada o dilatada por otras cuestiones, pero que tarde o temprano el establishment internacional iba a movilizar, digamos, los objetivos para esta región del mundo. Y por eso ella me contaba que recordara, digamos, la sucesión de golpes que hubo, por ejemplo, en el 2002 en Venezuela, en 2004 se secuestró al presidente de Haití, cosa que esa información ha quedado muy diluida. Sí, sí, de hecho, el golpe a Chávez fue muy fuerte, Chávez termina, digamos, volviendo al poder, pero en ese momento había sido algo bastante contundente. Noticias que por momentos en los medios argentinos parece como que pasaran de lado y nos concentráramos en Moreno, en el INDEC y demás. Exacto, digo, no solo pasan de lado, sino además son miradas desde una noticia muy empaquetada que proviene de los centros corporativos de masivos de comunicación. Sin dudas. La noticia es empaquetada para todos por igual y ahí se esconden a las verdades que, por ejemplo, en Haití un presidente fue secuestrado, se fue llevado por militares norteamericanos al medio al centro de África, y un gobierno ocupa su lugar y las la canción sigue como si nada hubiera pasado. Sí, de hecho Haití es uno de los países más pobres, ¿no? De exacto, y, o sea, una de las cuestiones por la que no saltó, me decía, era por esas, por eso mismo. Haití es, creo, el país más pobre de América Latina. Sí, sí. Este, de todas maneras, sirve como enclave militar. Entonces ese es el valor que tiene. De, perfecto. De esta manera también la, o sea, seguía en el 2004 eso, los distintos intervenciones en las elecciones que hubo en la región, en los procesos electorales, como lo que pasó en Bolivia, la reactivación de la Cuarta Flota. Bueno, eso cerca del Océano Atlántico, cerca de Brasil, ¿no? Exacto, exacto. O sea, una son todos demostraciones de que hubo un avance en las intervenciones militares, pero no solo en las intervenciones militares, sino también a través del financiamiento. Plata, y es por eso que ella me dijo, revisá los números de la USAID, y que la USAID es la agencia internacional, la agencia norteamericana para el desarrollo internacional, una agencia creada ya por el 62, con la famosa Alianza para el Progreso. Claro, los Estados Unidos son buenos, le contamos un poco a la gente. Los Estados Unidos son buenos, entonces hicieron esta agencia que lo que hacen es prestarle plata a los países, pues somos tan buenos y queremos que los países se desarrollen, que le prestamos dinero, entonces creamos esta agencia maravillosa. Claro, no, esta es además es una inversión directa. Ellos lo que hacen es fomentar, o sea, darle subsidios y financiar a organismos para, y ellos lo dicen muy bien, porque lo que ella entregó, siendo esta persona, esta Eva Gollinger, abogada de Nueva York, viviendo igual en Caracas, claro, ella me dio los escritos de lo que fue las sesiones cuando se debatió el presupuesto en el Congreso norteamericano. Y ahí se dijo bien que el presupuesto de la USAID va a ser para este año, para el 2002, perdón, de 2.2 mil millones de dólares. Tremendo, ¿no? Va a aumentar un 12% con el año respecto al año pasado, y entre ellos, bueno, hay una diferentes categorías para donde se va a administrar el gasto, pero por ejemplo dice que 447.7 millones de dólares son para promover la democracia en América Latina. De esta manera, 101 millones de dólares va a recibir todos los organismos ONG que vayan a promover la democracia en Bolivia, sea una, por ejemplo, la ONG de Vargas Llosa en Perú, puede ser las ONG o las instituciones que hay en Venezuela, sí, como más, la de más, derechos encima, humanos. Claro, son más de 20 o más de 30, creo, porque yo las vi hoy en internet cuando hablamos de esto antes del tema. ONGs que están distribuidas en países de América Latina, en casi todos los países de América Latina, tienen relación directa, ¿no?, con la USAID. Claro, es que esa es este método de financiamiento está, o digamos, este método imperialista de financiamiento está, ya se encuentra desde lo que fue el golpe de Estado a Pinochet en 1970, que fue el primer experimento de esta modalidad de intervención en América Latina desde, claro, Estados Unidos. Claro, terrible, ¿no? Es la construcción de lo que se llama un think tank, un tanque de pensamiento. Se construyen esos think tanks que van a ser, digamos, los que van a, desde la economía, van a movilizar a la ideología del libre mercado, van a mover hacia la ideología de la libertad, van a hacer un montón de, como por ejemplo Vargas Llosa, que lo hemos hablado en el programa. Sí, obviamente. O sea, cuáles son los congresos que reúnen, qué es lo que dicen, cuál es su discurso. Ese discurso, bueno, todo eso está financiado por lo que es el brazo financiero del Departamento de Estado. Terrible. Terrible, porque aparte, digamos, queda a las claras que la intención es volver a, de alguna manera, nunca perder protagonismo en la región. Exactamente, exactamente. Son fundamental. Y además que es la idea de democracia que tiene Estados Unidos también, ¿no? Eso está dando vueltas ahí. Sí, obviamente. Claro. Aparte no le conviene. Bueno, ayer lo decía muy bien Evo Morales, el presidente de Bolivia, que hablaba de que él quiere que desde la UNANSUR se un enérgico rechazo a las bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia. Lula también lo dijo el otro día. Digamos, hay un rechazo de los gobiernos de Latinoamérica hacia esto, pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Otero, como siempre, nos estamos quedando sin tiempo. Muy corto el programa. Estamos buscando sponsors para hacerlo más largo. Ah, muy bien, muy bien. Sí, si la gente quiere aportar, estamos dispuestos a recibir. Vamos a pasar la vaquita ahora. Ah, bueno, a la puerta, si no, no le puedo conseguir financiamiento de la USAID. Ah, si bueno. Si conozco gente, no hay problema. Claro, justamente. Para cambiar un poquito el programa, un poquito apenas. Sí, con nuestra color, visión, hay, ¿no?, que darle. Me da un giro, ¿no? Por $300 puede llegar a cambiar nuestra visión. Ahí está. Y la semana que viene abrimos con un programa dedicado al libre mercado. Sí, obviamente. Bueno, Otero, le agradecemos a todos. La semana que viene seguramente estará con nosotros también contándonos más sobre estas corporaciones, ¿no?, que siguen manteniendo el eje en el poder y la concentración de los países de Latinoamérica. Sin dudas, un saludo para todos y un abrazo grande. Bueno, ahí pasotero. Nos queda poco tiempo, señores y señores, pero bueno, así ha pasado, escucha lo que te digo, quédense, ya viene Super Anónimos y nosotros nos vemos jueves que viene. Cacho, una cosa más, un saludo a Cacho que... Cacho, un amigo. Por Cacho, favor, los mates de Cacho. Los mates de Cacho, los mejores mates de todos. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Listo, hasta la semana que viene, esto fue Escuchá lo que te digo, chao. Adiós.